pagar. Eres un hombre sin vergüenza y me la tienes que pagar. Ay, Joselito, no llores por esa mujer hermosa. Ay, Joselito, no llores por esa mujer hermosa. Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza. Acuérdate cuando dolores, que tu alma casi la destroza. Ay, Joselito, de esa muchacha, hombre, ¿por qué tienes la vida muy risueña? Ay, Joselito, de esa muchacha, hombre, ¿por qué tienes la vida muy risueña? ¿Qué vale la pena esa mujer? Déjala bailar con la sonora dinamita. Cuando yo llegué de José a su casa me llevó. Cuando yo llegué del valle, José a su casa me llevó. Y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró. Y sin pensar en más detalles, su mujer de mí se enamoró. Ay, Joselito, recuerda del dinero que te di. Ay, Joselito, recuerda del dinero que te di. Y en pago de ese dinero pa' mí, y en pago de ese dinero quiero a tu morena pa' mí. Ay, Joselito, de esa muchacha, hombre, ¿por qué tiene la vida muy risueña? Ay, Joselito, de esa muchacha, hombre, ¿por qué tiene